とパーティーが始まる。ウェッサポーグッと近寄れる距離だ。新たな物語はごきげんようこそ。今宵のドレスリメイ急展開しちゃう。 Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Este es el podcast que ahora va a ser de larga duración. Yo soy Sosereceta, que les da la bienvenida en este que es el episodio 157 y que es pues del tema recurrente de cada 3 meses cuando termina la temporada de anime. Así que pues vamos al audio de intro para empezar este largo tema. Y pues sí, largo tema, porque como es costumbre cada que termina una temporada de anime, pues me dedico a reseñar y hablar y dar mis impresiones de las series que se estrenaron o terminaron en esta temporada de anime en la que vamos a estar hablando, que en este caso este programa corresponde a la temporada de anime de verano 2021. Entonces, pues hablaremos de esas series que iniciaron y terminaron en esta temporada, y también de algunas que igualmente terminaron esta temporada, aunque no hayan empezado en esta. Así que, pues empezamos. Primero, les he de mencionar qué series dejé de ver, o sea, que empecé a ver, pero que, pues, no fueron de mi agrado o no fue del tipo de series que yo disfruto, entonces pues dejé de ver. Empezando por Tantei wa Moshindeiru, esta serie que pues se traduce el título como El detective está muerto, y de la que ya había hecho cierta crítica y cierta queja en un podcast anterior de los harem ocultos, precisamente porque esta serie pues no era lo que esperaba. Yo esperaba una serie más detectivesca, más de misterio o algo así, y me entregaba una serie que medio era de acción, y digo medio porque de repente había secuencias de acción, pero pues tampoco eran buenas, y más que nada se centró mucho en el fanservice y un tanto en el harem, y y de hecho hasta me pregunto por qué llamaban al personaje principal, no al protagonista, el principal, una detective. Sí, no hacía investigación detectivesca como tal, parecía más una especie de agente secreto, de espía. Como que encajaba más en ese tipo de rol, y pues la serie, como ya había dicho, pues se centró en estas cosas, más en fanservice, harem y un tanto de acción. Y además que la serie, al menos la mayoría de los episodios que yo llegué a ver, pues hablaban de historias donde la detective sí estaba viva. Entonces, ¿por qué también le ponen este título a esta serie si a final de cuentas la historia es de la detective cuando está viva? Y además de que te monta una primicia en los primeros episodios y después la dejan a un lado y te empiezan a contar una historia que no está en el mismo periodo de tiempo de la serie original. Más que nada por eso la dejé de ver. Otra serie que dejé de ver fue Kanojo mo Kanojo, que pues sí, esperaba que fuera harem, obviamente iba a ser harem, pero la primicia era lo que me causó sobre todo ruido, porque pues es un harem donde abiertamente varios de los personajes ven como admisible el que se vean involucrados en una relación de poligamia, donde aquí sí abiertamente el tipo dice, ah, pues voy a, todas van a ser mis novias y voy a cumplir con todas, y así bien, justificaban mucho al personaje porque según es demasiado honesto, que por eso pues tomaba las decisiones tan descaradamente a pesar de lo, pues de lo cuestionables que eran, y debido a esta honestidad lo justificaban y decían, ay, es que es buena persona porque es honesto, pero es honestamente descarado, más bien, el ser polígamo. Y que al menos uno de los personajes que estuvo involucrado en esta relación polígama, pues era una chica que realmente ella no quería este tipo de relación, pero que siempre se veía obligada a pues seguirles el juego a los demás involucrados. Entonces, la verdad es que era muy cuestionable toda esta situación, pues en cuestión moral de principios. Y aparte de que sí, ciertamente sí me causa un poco de ruido el ver una serie donde es abiertamente polígama, como que sí me causa un poco de ruido, pero sobre todo lo que más me molestaba era pues que se metía en conductas bastante cuestionables, moralmente cuestionables, el protagonista, y siempre lo justificaban, siempre lo hacían ver como que lo hacía con buena intención siempre. Entonces no me gustó todo ese asunto. Y además, siendo harem, pues la verdad es que no tengo mucha tolerancia por las series harem. Entonces, si encuentro cualquier detallito que no me termina de convencer de una serie harem, pues la dejo de ver. Así de simple. Siguiente serie, Tokyo Revengers. La verdad es que es buena serie, era buena serie. Los diseños de personajes eran un tanto raros, muy inusuales. De hecho, algo sobre todo que me causaba ruido es que los protagonistas de esta serie, la forma en que estaban dibujados, se veían igual cuando eran adolescentes, cuando eran estudiantes de secundaria, que cuando eran adultos, se veían casi iguales. Entonces, así como que quien diseñó los personajes no tenía muy buena capacidad de diseño de personajes, a tal punto de que no distinguías la edad de los personajes, y muchos personajes adultos o en su etapa adulta se veían igual que como se veían de adolescentes. Entonces, como que eso no encajaba. Y bueno, la serie en realidad no es mala. Es la primicia es sobre un protagonista que pues encuentra la capacidad de brincar en el tiempo. Empezamos con el protagonista en su vida adulta, pero una vida pues que está llena de arrepentimiento y pues que le va mal en la vida por malas decisiones y sobre todo por cierta actitud de cobardía que tuvo en ciertos momentos críticos de su vida. Entonces, pues se le presenta esta oportunidad de que pues es transportado a voluntad, primero por accidente y después a voluntad en el tiempo a cuando era adolescente. Entonces, y en diferentes puntos, porque como que su teletransportación o su viaje en el tiempo va avanzando. O sea, si lo transportan, no sé, un lunes, se transporta ese mismo lunes hace 10 años. Si regresa en martes o en viernes, regresa en viernes de nuestra época, y así, o sea, es correspondiente. Y si vuelve a regresar en el tiempo, regresa pues ciertos días después de que la primera vez que se viajó en el tiempo. Y pues este personaje en su adolescencia pues formó una, con sus amigos de la escuela, forma una especie de pandilla que pues pretenden ser los malosos, los que se den a respetar en su escuela, pero pues son chicos que pues muy ingenuos y que pues es más lo que se la creen que lo que realmente pueden. Entonces pues pronto se ven involucrado con una pandilla realmente peligrosa que los somete y los humilla, y pues sometidos a mucha violencia y a muchas humillaciones. Entonces pues el protagonista empieza a tomar o a cambiar ciertas decisiones en diferentes momentos para proteger a sus amigos y a su novia, sobre todo, que es a la principal que quiere proteger, porque pues en el presente resulta que a su novia la asesinan por una riña que hay entre pandilleros. Entonces pues él siempre busca prevenir ese incidente donde su novia muera en esa riña. Entonces pues se termina más involucrando en todos los conflictos y todas las dinámicas de las pandillas y cómo se pues cómo son sus inicios de las pandillas que luego va a haber en el futuro y cómo van evolucionando y cambiando. Y pues a cada paso tiene que tomar diferentes decisiones porque en cada momento tiene diferentes resultados adversos, el que decide hacer ciertas cosas. O sea, es mucho ir y regresar en el tiempo para corregir cierta situación que podría solucionar los problemas y que a lo mejor soluciona un problema pero provoca otro o situaciones así. Entonces, y mucho de la serie es mucho de drama y de acción. Drama por todos los conflictos que se ven involucrados protagonista y sus amigos con pues estas riñas y conflictos entre pandillas, y muchas veces pues que las diferentes conductas de pandilla pues desacarrean problemas a diferentes personas. Entonces y vemos por lo tanto muchas constantemente muchas peleas entre pandillas, donde pues llegan entre grupos a pelear a puño limpio o con armas a veces, y a veces las pandillas completas o uno contra uno, o sea, peleas callejeras. Y más que nada dejé de ver esta serie porque pues la verdad es que era un tanto estresante, de que nunca se resolvía la situación, siempre pasaba algo malo y que siempre terminaba redundando en que se viera involucrado una y otra vez el protagonista en riñas y conflictos entre pandillas, y pues le daban una vista un tanto romanticizada, idealizada de las pandillas en esta serie, donde pues podía haber pandilleros muy nobles y pandilleros muy muy cobardes. Entonces como que se manejaba mucho esta situación, y la verdad es que a final de cuentas lo que me cansó de esta serie es que pues todo trata de pandillas y de constantemente estarse peleando entre pandillas. Y digo, sí disfruto una buena película, una buena serie de riñas o de peleas callejeras, pero cuando se centra en las peleas, en las habilidades, en ser más fuerte o algo así, y en este caso pues nada más era ver cómo a final de cuentas la realidad de que pues las riñas entre pandillas solo traen miseria, y que pues que el protagonista quería seguir resolviendo sus problemas involucrándose en peleas que aunque muchas de ellas no tenía el control, pero a final de cuentas era siempre este ciclo vicioso de estar peleando una y otra vez entre pandillas. Y la verdad es que eso siento que es un ambiente muy negativo que no me gustaba ver en esta serie. Entonces es algo que me terminó cansando, y aparte pues el asunto de que siempre era ese sufrir del protagonista, de que ahora me voy a tener que exponer a otro peligro por hacer cierta cosa, o que se ponía luego ciertos objetivos, y que pues el protagonista, si bien se mostraba esa debilidad que del protagonista, que era pues un tanto realista, pero a veces también desesperaba que en un momento dijera, sí, voy a hacer esto, voy a arriesgarme para proteger a X o Y persona, y a la mera hora de entrar en acción siempre se echaba para atrás y como que necesitaba que alguien la golpeara o lo empujara o algo así para que realmente entrara en acción. Entonces siempre era ese ciclo que cansaba, y siempre que mucho de la serie era ver prueba y error, ay, mis estes. Sobre todo que iba a enfrentar tal conflicto para resolver tal cosa y resultaba que algo siempre salía mal. Regresaba, cambiaba otra cosa y otra vez resolvía tal cosa, pero otra cosa salía mal. Entonces era mucho este ciclo que la verdad me terminó cansando de esa serie. Pero como dije, no quiero decir que la serie sea mala. Otra serie que no dejé de ver, bueno, más que nada la dejé de ver porque pues sí iba para largo y no tenía ya tanto tiempo de verla, era la de Eden Zero, que fue la nueva serie del autor de Fairy Tail, de Groove Adventure Rave. Entonces esta es su nueva serie, ahora ubica en el espacio donde un tipo tiene algún poder especial, pero que desde niño fue abandonado y criado en un planeta donde solo habitaban robots, donde era un parque de diversiones controlado por robots, pero que había sido abandonado el parque de diversiones, y pues él, por alguna situación, fue abandonado en este planeta y criado por los robots. Y de aquí parte su aventura para viajar y conocer el universo, acompañado de una chica atractiva que otra vez vemos que los acompaña este gato azul, este Happy, otra vez como que recicla este autor mucho sus personajes o sus mascotas. Entonces este mismo gato que aparecía en Fairy Tail, ahora que aparece otra vez de acompañante, aunque pues el giro que tiene es que pues este gato es un robot ahora. Y pues más que nada es esta aventura donde tiene que enfrentar diferentes villanos y buscar tesoros y visitar planetas extraños para ir a esta aventura. En general se me hacía un concepto interesante, pero simplemente, como dije, pues no me di el tiempo para continuarla viendo. Nada más vi los primeros dos episodios, o sea, cuando cuentan su historia de origen del protagonista y pues sus primeras aventuras fuera de su planeta en el que vivió mucho tiempo. Ahora hablaré de las series que pues nada más haré mención porque pues empezaron, si bien en esta temporada o en temporadas anteriores, pero pues aún continúan, aún no terminan. Empezando por Yagi-sama wa Kujikenai. Esta serie, que se traduce como La Gran Yagi No Será Derrotada, que es una serie de comedia y donde pues la protagonista, Yagi, pues es pues reina el mundo de los demonios, va como segunda al comando de este reino. Entonces al principio de la historia vemos cómo aparece una chica mágica que destruye el gran cristal de mana que les proporciona poder a los demonios. Entonces, al destruir este cristal, pues Yagi, como muchos de sus subordinados, termina siendo enviados a nuestro mundo. Entonces, pues Yagi, sin poderes y sin recursos, pues tiene que sobrevivir la realidad de nuestro mundo. Y pues su poder se ve limitado porque pues lo único que conserva del cristal de mana es un pendiente que trae en el cuello. y por lo tanto pues vive la mayor parte del tiempo, tiene cuerpo de una niña y nada más por cierto periodo limitado del tiempo puede transformarse en una chica mayor, más que nada para ir a trabajar de mesera. Y pues esta serie trata sobre las desventuras de Yagi de sobrevivir a la vida diaria pues siendo pobre y sin todo el poder que tenía cuando reinaba en el mundo de los demonios. Muchas de sus desgracias en la pobreza y pues todos sus fallos. Y como detalle curioso, pues el ending es cantado por un trío de las chicas de Hololive, de las VTuber de Hololive. Y aparte del opening está curioso. Una serie cómica que pues la compararía con Machikado Masoku, pero no es tan graciosa. Igual es divertida, pero no sé, como que siento que le falta algo, pero a la larga sí la he disfrutado. Y esta serie pues sobre todo no ha terminado, en parte porque va a durar bastante la serie, pero en parte también porque empezó tardíamente la serie, fue de las últimas series en empezar en esta temporada. Siguiente serie de la que pues todavía continúa, Shiroi Tsuna no Aquatop. Esta serie sobre el mundo de los acuarios. A ver, espérenme, dejen saco la información. Sí, pues la historia sigue en un principio a esta Fuka, quien tiene que retirarse del grupo de idols al que pertenece por ayudarle a una de sus compañeras, abandonando así su sueño de ser una idol. Entonces de alguna manera se ve obligada a tomar esta decisión para ayudarle a otra persona. Y pues decepcionada de no poder cumplir su sueño, pues vaga por Japón y decide ir hasta Okinawa, donde pues conoce a esta Kukuru, quien resulta que es un adolescente, pero que está a cargo del acuario Gamma Gamma, que está a punto de cerrar. Entonces esta chica Kukuru pues está esforzándose para que no cierre el acuario y pues hace todo lo posible para pues atraer al público y pues seguir manteniendo este acuario al que le tiene mucho cariño. Y pues aquí conoceremos a todas las personas que trabajan con esta Kukuru y sobre todo a su abuelo, que al que consideran un criador legendario, que pues enseñó mucha gente a pues esta profesión de ser creador de acuario y de ser y administrar un acuario. Entonces es muy respetado el abuelo de esta Kukuru y pues vamos a ver si acaso también un poco un aspecto medio sobrenatural, pero no mucho, de que de repente vemos a una especie de niño como una especie de duende que está vagando siempre alrededor de donde está esta Kukuru. Y aparte pues vemos luego que tienen como una experiencia extraordinaria algunos de los que llegan a visitar el acuario Gamma Gamma. Y pues más que nada es esta historia donde pues los protagonistas más que nada veremos esta vida diaria para hacerse cargo y hacer funcionar a un acuario, y donde veremos a aquellos que apoyan a Kukuru, como uno que otro personaje que pues no, pues le dicen que se dé por vencida, y pues esta Fuka encuentra un refugio para pues sanar su espíritu, al trabajar con esta Kukuru y apoyarla en realizar su sueño, y pues de alguna manera es esta historia donde sobre todo es drama, donde veremos sobre todo a Kukuru y Fuka peleando por cumplir sus sueños y sobre todo por salir adelante en este mundo de los acuarios. Entonces pues es un tanto también enfrentar muchas realidades de lo que implica hacerse cargo de un acuario y los altibajos que conlleva todo esto, y pues las interrelaciones de las diferentes personas con las que se relacionan estas dos chicas, y que a final de cuentas pues van a llevar una relación como de hermanas, y pues esto es de lo que trata la serie, que aún continúa. Siguiente serie, la de Boku no Hero Academia, pues ya terminó la quinta temporada, y pues más todavía más historia de los de esta personajes que pertenecen a la Academia de Superhéroes, y pues ahora lo interesante, si acaso, es que en primera vez vemos un poco ya evolucionar los poderes de muchos de los personajes, y sobre todo obviamente el protagonista Midoriya, que despierta nuevas habilidades. La mitad de la temporada trata sobre eso, y la otra mitad de la temporada trata sobre pues lo que pasó con, qué ha estado pasando con los villanos después de su enfrentamiento con los héroes. Entonces veremos la historia también de los villanos y cómo pues nos presentan un preludio de crecimiento de los villanos en miras para el enfrentamiento, para un nuevo gran enfrentamiento contra los héroes de esta historia. Entonces pues más que nada de esto trata esta temporada, y pues no cuento mucho del trasfondo de la historia porque muchos lo conocen, y yendo en la quinta temporada pues ya muchos deben de saber. Siguiente serie, Dragon Quest Dai no Daiboken, que ya pues ya lleva bastantes episodios, creo que va por ahí del episodio 54, 52, algo así, y pues esta nueva versión de la serie de los 90s, que originalmente salió en manga y que está basado en el universo de el RPG de Dragon Quest, pero con ciertos personajes, principalmente el héroe Dai, que tiene pues el poder de el caballero dragón, y sus acompañantes que van en aventura para derrotar al rey demonio y a sus secuaces, y defender el mundo de pues el control del rey demonio. La clásica historia de este universo de Dragon Quest. Lo interesante es que la animación ha sido consistentemente buena en esta versión. Aparte, a diferencia de otras series de Toei que tienden a meter un montón de episodios de relleno para alargarlas, lo bueno de esta versión es que esta no ha metido ningún episodio de relleno hasta el momento. Ha sido continua la narración de la historia, y vemos pues cómo avanza constantemente a un buen ritmo la historia, a tal punto que pues ya ahorita la serie ya lleva muchos episodios que superó muchas de la historia que se contó en la versión original en los 90s. Esta versión ya va más allá de la, porque la versión original del 90, recordemos que nunca nos presentó el final de la serie, nos dejó pues en una batalla crucial ahí pendiente. Y pues aquí continúa la historia, nos presentan la conclusión de esa batalla crucial, donde se encuentra con su padre, este Dai, y lo que pasa después, donde pues siguen los combates contra los diferentes generales del ejército del mal, y donde los personajes van evolucionando, obtienen nuevos poderes, nuevas habilidades. Por ejemplo, aquí ya vemos cómo esta Mam pues se convierte de, en un principio, de ser una especie de hechicera a decidirse ya hacerse una especie de monje, una arte marcialista, que por lo tanto pelea con el cuerpo, con patadas y puños. Y pues como van derrotando a otros enemigos y aparecen nuevos aliados y nuevos enemigos, ya más adelante en la historia, más que nada, y es muy recomendable, es de las mejores series shonen que actualmente se están transmitiendo, entonces la recomiendo muchísimo. Siguiente, Kaisoku Ojo. Esta serie, producida más que nada por gringos, por Adult Swim y Crunchyroll, pues no le tenía fe, porque como muchas series que produce Crunchyroll, se esperaba que no fuera muy buena, pero hasta eso han presentado una historia interesante, donde pues la protagonista, que tiene el cabello blanco, de hecho el título en inglés de esta serie es Fena o Fina, la princesa pirata, que en un principio yo me preguntaba por qué princesa pirata si en ningún momento está acompañada de piratas o algo así, y ya después entenderemos de dónde viene pues esta denominación, que sí tiene cierta relación con piratas. Y pues esta es esta aventura donde esta chica de pequeña, pues el barco donde iba viajando con su padre es atacado y matan a su padre, y es separada de pues de la gente que conocía. Entonces pues por mucho tiempo crece por su cuenta en una isla donde a la mayoría de las mujeres se les destina, ya sea o se convierten en piratas o se convierten en pues en prostitutas, que de las que viven pues de vender su cuerpo. Pero pues resulta que la salvan de su destino ya siendo adolescente, y y a partir de entonces se conoce o se reencuentra con un viejo amigo de la infancia que va a ser su gran protector, y el tipo pues el que está enamorado de ella, y va a estar rodeado de una tripulación de amigos, bueno, de que se van a hacer amigos y aliados de ella, que pues tienen un origen como, bueno, todo este mundo está basado más o menos en una versión fantasiosa de nuestro mundo, donde pues estos tipos serían una especie de ninjas o guerreros o piratas de origen japonés. Entonces pues ella va a estar acompañada de todos ellos, que van a convertirse en sus aliados y van a estar viajando en un submarino, pues para descubrir el pasado de esta Fina y el significado de muchos de los objetos que están relacionados con ellas, y donde se van a enfrentar a diferentes enemigos, ya que todos buscan pues el tesoro que puede, el potencial tesoro que al que los puede dirigir los recuerdos de esta chica y la conexión que tiene con el pasado de su familia. Entonces, más que nada de esto trata la serie. Más o menos está bastante bien la serie, buenos diseños de personajes. Entonces, pues está aceptable. Y pues empezó tardíamente esta serie y por lo que veo, dice que van a ser nada más 2 episodios, pero como dije, como empezó tardíamente la serie, va a terminar, pues yo creo, a mediados de la siguiente temporada. Y bueno, siguiente serie de la que ya he mencionado muchas veces, Maiko-sanchi no Makanai-san. Esta serie que está en Crunchyroll y que pues la están sacando mensualmente un episodio al mes, y de la que ya les había mencionado que es dos chicas que pues van a Kyoto para convertirse en maikos, en lo que nosotros conocemos como geishas. Una de ellas sí se convierte en una maiko y la otra pues debido a sus habilidades para la cocina, pues termina quedándose en la casa de las maiko, pues siendo la cocinera de la casa. Entonces pues estas dos amigas se apoyan mutuamente, una siendo maiko y la otra siendo cocinera de este lugar. Y más que nada, sobre todo, vemos parte de la vida cotidiana de una maiko, pero sobre todo vemos los diferentes platillos regionales de Japón y uno que otro occidental, y cómo se preparan en esta serie. Entonces, más que nada, la serie es de comida y de cocina. Es bastante interesante, es tipo slice of life, más que nada. Siguiente serie, Tropical Rush Precure. Esta serie que todavía continúa y que pues prácticamente cada temporada de Precure siempre son de esas temporadas, de esas series que duran todo un año. Empiezan a principio de año y terminan hasta que termina el año. Entonces, así son las series de Precure. Y pues sí, el formato clásico y típico de Precure, esta serie, esta franquicia de series de chicas mágicas, donde pues cada chica mágica en primera el equipo de chicas mágicas están tematizados en alguna cosa en cada temporada, y cada chica mágica está relacionada con algún color y algún cierto poder, y están acompañadas de alguna mascota y de alguna chica que les otorga los poderes. En este caso, toda esta temporada, Tropical Rush, quiere decir que está tematizado pues en el tema tropical. Entonces, pues las chicas, sus poderes y mucho de la serie tiene que ver, en primera se desarrolla en la costa y pues tiene que ver con lo tropical. Y pues están acompañadas en este caso de una sirena, y los malos en esta temporada pues son criaturas que están basadas en seres del mar, y pues los típicos ataques de estos malos que convierten a algún objeto en un monstruo que las ataca. Esto es, siempre ha sido típico de Precure. Siempre los malos sacan alguna especie de sombra o de poder maligno que convierte los objetos cotidianos en monstruos y ellas tienen que derrotarlo. Esto es típico de Precure. Y pues más que nada estaba interesado en ponerme al corriente con las series de Precure, por eso la estoy viendo y porque a final de cuentas soy un tanto aficionado a las series de chicas mágicas. Pero más que nada es lo que les puedo decir, es Precure como todo el mundo lo conoce, nada más con otro, con esta versión. Otra serie que aún continúa es la de Scarlet Nexus, esta serie donde pues vemos la historia de un grupo de jóvenes que se enrolan para ser una especie de agentes que pelean contra monstruos alienígenas a los que les llaman los Other, y para proteger pues a la gente de su ciudad. Y pues más que nada lo que tiene especial estos escuadrón de soldados es que todos tienen habilidades psíquicas. De hecho, las habilidades psíquicas se han hecho comunes en este mundo, y mucha de la, por ejemplo, los dispositivos inteligentes de comunicación y todo esto están basados en habilidades psíquicas. Las propias redes sociales y las comunicaciones que para nosotros serían por internet en esta serie se realizan por medios electrónicos y psíquicos, una combinación de ambos. Y pues más que nada es esta historia donde vemos pues más que nada de acción, donde pues se enfrentan diferentes facciones, donde pues el mundo está al borde de la destrucción por estos alienígenas, y donde descubrimos de dónde provienen estos alienígenas, qué conexión tienen con los humanos, y también cómo se genera una especie de agujero negro que cada vez va creciendo arriba a la ciudad y que eventualmente puede destruir al mundo. Todo esto pues se va resolviendo poco a poco en la historia, y más que nada hasta la mitad de la temporada, que es en el que estamos, pues ya cuentan muchas de las verdades de qué sucede, pero veladamente nos muestran ciertas verdades, y sobre todo es mucho de que los personajes pues están conflictuados porque pues el gobierno escoge y esconde muchos secretos pues que van en contra de la sociedad, y pues también que al parecer están involucrados con el origen de los Other, estos alienígenas, y pues las batallas entre facciones, porque hay quienes están a favor del gobierno y quienes están en contra. Entonces también hay todas estas batallas entre tanto contra los alienígenas como entre facciones, y usando habilidades psíquicas con armas que potencian sus habilidades psíquicas. Más que nada de esto trata la serie, y donde principalmente los equipos de soldados de esta serie son adolescentes. Entonces está más que nada enfocada a una audiencia adolescente de esta serie. Y ya con esto pues nada más fue la presentación de las series que dejé de ver y las series que pues aún no terminan. Ahora sí, hablemos de las series que pues terminaron en esta temporada, y pues este podcast lo voy a dividir en dos partes por lo largo que va a ser pues hablar de todas las series. Así que pues empecemos con las series que terminaron en esta temporada. Tenemos la serie de en el género harem. Si bien estuvo la de Kanojo Mo Kanojo, sin embargo se me hizo mejor esta otra serie que terminó, que es Megami Ryo no Ryobokun, es una serie donde pues como dije harem, entonces mucha de la primicia de la serie pues es un tanto similar. En este caso el protagonista, que se llama, a ver, espérame, Kirion es que me escondió aquí está, Koshi, que es un estudiante de secundaria, pues vive solo por su cuenta, ya que quedó huérfano. Entonces, pues tiene recursos limitados y pues así que no puede sustentarse fácilmente. Y pues cae en la desgracia porque al principio de la serie vemos que pues su casa donde vivía se quemó y pues no tiene a dónde ir. Entonces, vagando por la ciudad, se topa con con una de las chicas que viven en la en un dormitorio para estudiantes de universidad. Entonces, pues para ayudarlo es una de estas chicas que es de esta ¿cómo se llama? Mineru, que es una especie de investigadora científica loca. Pues le ofrece que se convierta en la en lo que le llaman la mamá de la residencia, que es aquella persona que cuida de las chicas que viven en esta residencia y les proporciona o les prepara los alimentos y se encarga de las labores domésticas. Entonces, a cambio de esto, pues permitirían a Koshi vivir en esta vivienda, en esta residencia de estudiantes de universitarias. Y pues esto es el pretexto para que este adolescente pues entre en contacto íntimo con todas las chicas residentes de esta casa, y donde pues se da todo tipo de situaciones para todo tipo de fanservice, seducciones, y donde todas las chicas de alguna manera terminan obviamente interesadas en este Koshi. Digo, tenía que hacerse de harem, pero al menos cumple con lo que debería cumplir bien una serie harem. Muy buen fanservice. Esta serie tiene buen fanservice. Muestra incluso desnudos, principalmente topless, de las chicas, y el diseño de las chicas está bastante atractivo, y hay chicas de todo tipo. Vemos sobre todo la principal chica en la que está interesada Koshi. Como en toda serie harem hay una chica principal, que en este caso es Athena, que pues es una chica que tiene mucha aversión por los hombres. Entonces, pues le cuesta mucho en un principio aceptar a Koshi, pero después es la que más se preocupa por él, pues al ver las insinuaciones de las otras chicas. Además tenemos a Frey, que es una cosplayer, que es un tanto pervertida. Serene, que es la chica rara y un tanto extraterrestre de la residencia, que tiene ciertas hábitos y ciertas cosas raras, y que igualmente tiende a luego a aparecer en secuencias de fanservice. Tenemos a esta Kiria, que es una chica, la típica chica atlética, en este caso que pues es que su familia tiene un dojo, entonces es está acostumbrada a que la traten como otro chico en su familia. Entonces pues es la tipa marimacha que pues descubre su feminidad al verse atraída por este Koshi. Y Mineru, la chica que en un principio no conocemos, que es una especie de científica loca, que inventa todo tipo de pociones o químicos bastante peligrosos, tóxicos, y que tiende a estar dentro de su habitación que convirtió en laboratorio, pues desnuda, porque dice que así ya no tiene que preocuparse por limpiar su ropa. Entonces la vemos nada más con bata y sin nada abajo, bueno, nada más con los calzones. Y posteriormente conoceremos también a Sutea, que es una amiga de Koshi, de su escuela, de la misma edad que él, que pues ya tiene el problema de que si la tocan físicamente es muy sensible al calor corporal, entonces siente mal cuando alguien le da la mano, la abraza o cualquier cosa, cualquier acercamiento pues tiene cierta aversión. Y este Koshi es la única persona que pues entiende su situación y pues que la protege. Entonces pues al descubrir que él está viviendo en esta dormitorios para puras mujeres, pues es la típica amiga de la infancia que pone celosa y pues empieza a interponerse con las otras chicas, y también pues se dan ciertas situaciones obviamente de fanservice y de acercamiento con este Koshi. Entonces pues aquí el fanservice está a la orden del día y está muy bien presentado, y las chicas, el diseño de los personajes es bastante atractivo. Entonces recomiendo mucho esta serie, y sobre todo el personaje, pues hasta eso es agradable el protagonista. Es el típico protagonista de serie harem que pues se deja arrastrar las situaciones por las chicas, pero al menos tiene una personalidad agradable el personaje, a diferencia de muchos protagonistas de otras series harem. Entonces pues hasta eso es aceptable en esta serie. Entonces, principalmente es lo que puedo decir de esta serie, cumple. Ahora hablemos de las series Isekai, que hubo un montón de series, incluyendo secuelas. Hubo varias series que fueron continuaciones de series de temporadas anteriores. Empezamos con Kusushi no Slow Life Isekai ni Tsukoro Drugstore. Busco la información, porque así que son tantas las series de las que estoy hablando que luego me cuesta trabajo tener a la mano los datos de cada una de las series de las que estoy hablando. Entonces tengo que actualizarlos conforme voy hablando de estas series. Se traduciría la serie, ¿no?, el título de la serie como Farmacia de otro en otro mundo. La vida lenta de un farmacéutico tramposo. Pues sí, más que nada, ser Isekai de género Slice of Life, donde el protagonista, Reiji, pues resulta que en este caso, siendo transportado a nuestro mundo, reencarnado en este otro mundo, donde pues nada más muestran así que superficialmente cómo era la vida de él en nuestro mundo, que era el típico oficinista lleno de estrés y depresiones, y que llega a este mundo pues para relajarse. Es otra de esas series Isekai donde la intención es que pues te relajes con el protagonista y donde todo es armonía en esta historia. Y este Reiji pues resulta que es un que al ser transportado a este mundo, pues la habilidad típico de ser Isekai, obtiene alguna habilidad extraordinaria. En este caso, su habilidad extraordinaria es poder crear medicamentos y pociones pues únicos y poderosos que pues ayudan a la gente. Entonces, más que nada es el día a día de Reiji en su farmacia, donde pues atiende las diferentes solicitudes y problemas de la gente del pueblo cercano y de otros personajes que se topan con su farmacia, y que pues todos aprecian y admiran porque crea pociones que o productos que reproducen pues artículos de uso común de nuestro mundo, como crema de protección solar, como gel refrescante, limpiador de para objetos de metal, cosas así, pociones y fármacos y químicos que le facilitan la vida a los demás, más que nada. Y pues en este caso tiene un tanto de harem porque pues más que nada el protagonista se verá principalmente rodeado de puras chicas por diferentes situaciones, empezando porque en su farmacia pues trabajan para él una fantasma llamada Mina, que curiosamente y convenientemente para la serie, a pesar de que es fantasma, pues prácticamente se mueve y interactúa con los demás como si fuera una persona viva. Entonces tú dices, pues se supone que es fantasma, ¿no? O sea, ¿por qué puede seguir interactuando como si estuviera viva? Esta chica, la Loli de su negocio, Noela, que resulta que es una versión humano de una loba. Entonces es una chica lobo, y que resulta ser pues una niña linda y de la que a muchos llama la atención por su lindura, a Noela. Y pues algo curioso que tiene esta serie es que cada que va a crear una poción mete una secuencia animada con musiquita, como si fuera una transformación de chica mágica, para crear su poción. Entonces escucha su musiquita de tan, taran, taran, y ahí un ritmito para crear una poción. ¿Qué digo? No tiene ningún otro día, igual que con las transformaciones de una chica mágica, pero pues nada, se están para, así que para alegrarte el momento y para hacerlo especial, la creación de una de un nuevo fármaco o químico del protagonista. Y aparte pues recibe la visita este protagonista de otras tantas chicas, como Anabel, que es una atractiva guerrera mercenaria que pues es como la protectora del pueblo, y Lane, que es una hija de un del señor feudal del pueblo, que pues es hija de aristócratas, Pola, que es la herrera del pueblo, Lírica, que es una elfa, y Vivi, ya en los últimos episodios, que es una especie de espíritu o hada de un lago. Todas ellas pues terminan sintiendo cierto apego al protagonista Rey por diferentes situaciones, y obviamente todas ellas son lindas y atractivas. Y pues si acaso vemos el personaje cómico, que es Ejin, que se supone es el señor, el rey de los demonios, pero pues es un niño todavía, entonces es un tanto inexperto, y pues termina sirviendo a este rey en su negocio, y más que nada porque él está interesado en esta novela. Entonces pues es el personaje cómico de la serie, más que nada. Y pues más que nada es de esto trata la serie, de la vida cotidiana y relajada y agradable que vive a diario este rey en su farmacia. Y entonces es una serie principalmente para relajarse. La verdad, no digo que sea mala serie, pero se me hizo muy promedio, muy como que chida la serie, pero la verdad no se me hizo la gran cosa. Y la verdad, para mi gusto, los personajes, las chicas, no se me hicieron suficientemente atractivas. el diseño de personajes. Digo, sí es bonito, pero al menos a mi gusto no me llama mucho la atención. Y pues es esta serie. Siguiente serie, Mekiu Black Company. Esta serie que es principalmente de comedia. Mekiu. Esta serie, en este caso el protagonista, este Kinji, resulta que pues en el primer episodio vemos cómo pues logra el éxito de estar a la cima de su empresa, gran empresa, o sea, como que se apodera de una gran empresa y se hace presidente o dueño de esta gran empresa, y pues logra su objetivo de vivir una vida relajada y sin preocupaciones, y a costa de la explotación de sus empleados. O sea, a final de cuentas su objetivo era lograr tener una vida despreocupada, donde los demás se encargan de su empresa y él nada más se encarga de supervisar. Pero justo cuando logra esto, pues es invocado a otro mundo, a un mundo de fantasía, pero que tiene la peculiaridad que este mundo, que pues tiene todos los elementos de un mundo de fantasía, sin embargo lo retorcido es que está a medio camino de convertirse en una sociedad moderna donde pues hay oficinistas, hay corporaciones, los calabozos ahora son explotados para obtener un recurso, una especie de cristal que pues es el combustible de ese mundo, y es el combustible del cual pues hacen funcionar sus comodidades en este mundo. Hay una especie de elemento que genera electricidad y todo lo demás. Entonces, pues él apareciendo en este mundo, pues empieza siendo un don nadie, y donde pues es obligado a trabajar para esta compañía, para esta gran corporación que explota estos cristales, y pues siendo un esbirro más, un empleado más, un obrero, un minero, que pues va a ser explotado. Y pues esto, el título de Black Company, describe pues el tipo de compañías en el mundo real, donde pues son muy justos y pues rompen las leyes y abusan de los empleados. Son este tipo de compañías donde pues tratan mal a los empleados y obtienen ganancias de forma mala vida. Entonces a eso le llaman Black Company. Entonces pues más que nada la serie va a tratar de esto, de lidiar con una Black Company, y donde este Kinji igual va a aplicar métodos de una compañía de estas abusivas, abusando de sus compañeros de trabajo para ir escalando en el escalafón de esta compañía y pues volver a su objetivo de llegar a la cima y poder lograr una vida fácil y cómoda. Entonces pues primero como que obliga a su compañero de trabajo, a Wanibe, a que pues sea su cómplice en sus planes para pues hacerse de riqueza aprovechándose de las diferentes cosas que a lo mejor no supervisa en la empresa, y a verse de su propia ganancia y de su propio beneficio, y pues hacerse rico y subir en la empresa o crear su propia empresa. Entonces pues a Wanibe siempre lo va a meter en problemas por estos planes malévolos que luego idea este Kinji, y inmediatamente también van a conocer a esta Rimu, que primero la conocen como el principal monstruo, demonio, que reina en el calabozo donde están explorando y minando, y pues la convence al ofrecerle siempre comida sabrosa a esta Limu para que trabaje para él. Entonces es como su cómplice, que siempre la avienta pues a pelear las batallas más peligrosas a esta Limu, pero ella obviamente siempre va a pedir su recompensa para trabajar. Y pues de aquí iremos conociendo a diferentes personajes en la historia que se verán obligados o se verán convencidos de trabajar para Kinji y para ayudarla a lograr sus objetivos, y que a la larga pues el protagonista, aunque sí abusa y hace trampa para hacerse rico y para hacerse reputación y subir en el escalafón de la empresa, a la larga veremos que también es un tanto un personaje justo que de vez en cuando termina abogando por los derechos de los trabajadores y de sus subordinados, y que muchas veces protegerá a sus compañeros para que no sean abusados. Aparte de que aprovechará de los que pueda aprovecharse para obviamente salir adelante, e incluso siempre termina negociando y convenciendo a otros para que lo apoyen. Y aparte pues se nota que también Kinji pues obviamente con su experiencia previa pues tiene la habilidad y la inteligencia para siempre idear planes para hacerse rico y pues tomar el control y manejar el ambiente laboral. Entonces pues mucho de la historia se va a tratar sobre todo de que el protagonista, este Kinji, vaya en contra de la gran corporación que tiene control de pues de la mayoría de los recursos en ese mundo. Entonces, y pues siempre sus planes van a ser un tanto abusivos y un tanto graciosos en cuanto a las consecuencias también, que luego va a desatar cosas indeseables y que no le va a importar muchas de las consecuencias a este protagonista. Entonces es una serie pues curiosa, los diseños de personajes inusual, la verdad es un diseño de personajes que no había visto mucho antes y que me llama la atención. Es muy único el diseño de personajes de esta serie, con algo de fanservice e incluso un jailbait, que le llaman, de esos personajes que engañosamente te pueden seducir pero que te da la impresión de ser cierto tipo de personaje, pero detrás de él pues resulta que es otra cosa. O sea, te llevas una sorpresa. Hay un personaje de esos que engañosamente se ve como algo y al final de cuentas es otra cosa diferente. Ya se imaginarán a qué me refiero. Una serie cómica que tiene sus momentos cómicos. No es de las mejores comedias que haya visto, pero está bastante decente. Porque la verdad, ya he visto tantas comedias que ya es difícil que me tope con series que realmente me hagan reír. Pero pues tiene sus momentos. Una serie que... La siguiente serie es una serie que es la continuación de una que ya habíamos... que ya había reseñado y de la que había hablado en otros podcasts anteriormente. Como dije, la continuación, entonces pues es una serie ya conocida y que pues se ganó su segunda parte por tanta popularidad. Me refiero a Otome Game no Hametsu Flashi Ganai Akuyaku Reijo no ni Tensei Shimatta X. Termina con una X para diferencial a que es otra temporada, y que se traduce como mi siguiente vida como villana. Todas las rutas guían a la perdición X. Sí, es la segunda temporada de Hamefura, esta serie donde la protagonista es esta chica que reencarna Catalina Claes, una villana de un videojuego tipo novela visual, y que pues en la temporada anterior habíamos visto que había logrado pues librarse de todos los posibles destinos fatales para ella como villana, y no solo eso, que logró reunir a un harem extenso de hombres y mujeres que la admiran e incluso están enamorados de ella. Y pues es más que nada comedia y aventura esta serie. Y pues esta segunda temporada, a lo mejor en términos de historia, como que se sentía que la segunda temporada, digo, la primera temporada, pues prácticamente ya había cerrado la historia, entonces como que cuesta un poco de trabajo sentir de ahora que van a continuar de la historia, y de hecho al principio sí se siente un poco lenta, pero pues tiene cierta justificación y cierto que esta temporada en parte es pretexto para presentar a nuevos personajes y en parte es como una introducción para una tercera temporada, porque como que esta temporada se ubica entre el periodo, bueno, lo que quedó de la primera temporada y la graduación de los personajes de la escuela de magia. Entonces, pues es este periodo donde pues están viendo cuál va a ser o a qué se van a dedicar en el futuro todos ellos, y después de graduarse, y lo que pasa pues hasta el momento de graduarse. Y más que nada son estas aventuras donde pues vemos diferentes personajes, nuevos personajes, vemos el secuestro de algunos personajes, incluyendo a la propia protagonista, que pues hace que esta Catarina, o Bacarina como algunos la llaman, porque es un tanto boba para darse cuenta de la atención que atrae toda la gente, de todos sus amigos alrededor. donde pues ella pues aquí se hace tanto de aliados como de enemigos, más que nada aliados. en cada historia que vemos en esta serie, entonces más que nada es de esto trata la continuación de esta serie. No tengo mucho que decir porque pues la verdad pues no tiene así una historia muy específica, muy brillante esta temporada, pero sin embargo pues es rescatable. No es tan buena como la primera temporada, pero sirve, como dije, como preludio para otra temporada. Entonces pues dentro de lo que cabe, vemos un poco de evolución de los personajes, y sobre todo que algunos personajes pues al desesperarse de que esta Catarina pues no los toma en serio como posibles parejas de ella, pues algunos de ellos toman la iniciativa y deciden declarársele o demostrarle abiertamente que la aman. Entonces pues de alguna manera empieza a darse cuenta la protagonista que atrajo la atención romántica de varios de los personajes, así que pues ahora sí tiene que empezar a replantear su relación con la mayoría de los personajes. Y bueno, esto es la segunda temporada de Hamefura. La siguiente serie Ay, debí silenciar mi celular, pero bueno. Sería la de... A ver, espérame. Tsuki ga Michibiku Isekai Dochu, que se traduce como Tsuki, o lo tradujeron como Tsukimichi Moonlit Fantasy, que sería como Tsukimichi Fantasía de la Luz de Luna. Esta serie creo que fue de las que más me gustó de las series Isekai de esta temporada, donde la historia es sobre este Makoto, un chico adolescente que pues es transportado a otro mundo por el dios, en este caso por el dios de la mitología japonesa Kanon, sí creo que es Kanon, que es el dios de la luna. Es transportado al otro mundo y sirve de intermediario este dios para proporcionarle pues a una persona de nuestro mundo y mandarla al otro mundo. Pero resulta que al toparse con la diosa del otro mundo, pues esta diosa es un tanto caprichosa y bastante elitista, muy discriminativa. Entonces pues ella solo acepta a personas que sean suficientemente atractivas, hermosas. Y como Makoto es un tipo promedio, dice, ay, eres feo, no me interesas, lárgate. Y pues termina casi casi maldiciéndolo. Y obviamente no le da poderes, sin embargo, y lo manda pues al rincón más recóndito de su mundo, esta diosa. A la diosa que pues a final de cuentas esta diosa se refiere como esta diosa de basura, y pues esa, pero sin embargo el dios Kanon de nuestro mundo, al ver esta situación pues decide darle su protección y darle poderes a Makoto para que se pueda sobrevivir y pueda defenderse. Pero resulta que estos y pues al llegar a este mundo, al no recibir la bendición de la diosa, este Makoto no tiene la habilidad automática de cualquier humano de este mundo de entender un idioma en común para los humanos. Entonces pues no puede relacionarse ni encontrarse con humanos, y de hecho al ser enviado a un rincón tan recóndito de ese mundo, pues las únicas criaturas que encuentra en ese lugar pues son todos aquellos marginados de ese mundo, porque la diosa de ese mundo pues solo da su bendición a los humanos, y cualquiera que no sea humano pues es un ser maldito por la diosa y marginado. Entonces aquí se encuentra todas las otras razas de personas que fueron marginadas por esta diosa. Así primero se topa con esta Emma, una chica orco, que está en peligro y pues la salva. Y de aquí pues ella conoce a su pueblo de orcos y pues los ayuda. Primero yendo a enfrentarse al dragón que asola esas tierras, que resulta ser que pues es cuando descubre que este Makoto, que tiene grandes poderes mágicos y físicos, tan grandes que sin mucho esfuerzo logra derrotar a este dragón, y a tal punto de que pues este dragón al verse superado pues le propone hacer un pacto con Makoto, y con el cual pues ella, esta dragona que es femenina, pues se somete a su voluntad y toma pues una identidad femenina en la que se llama Tomoe, y pues ella eso de su identidad femenina, de mujer, pues tiene un cuerpo atractivo, es una apariencia atractiva, pero con apariencia como de espadachina japonesa. Y de hecho, al compartir recuerdos con este Makoto, pues aprende sobre todas las obras de ficción de los samuráis, todo el cine de ficción, manga y demás cosas, series de televisión de samuráis y todo esto, y pues se vuelve tan obsesionada y tan fascinada con esto de los samuráis que pues ella pretende convertirse en una samurái como de las series de televisión. Y pues con los poderes de Tomoe, pues ella puede lograr, por medio de la niebla que genera, crear un portal para un mundo contenido dentro de su niebla, que existe aparte del mundo donde reina esta diosa, y pues donde él empieza a crear, este Makoto empieza a crear su propia nación, y donde empieza a acoger a todos estos marginados a los que ayuda. Y pronto termina conociendo también a una araña monstruosa, a la que también derrota y con la que también hace un pacto, a la que adopta también la identidad de una mujer atractiva, en este caso con una apariencia más de una, pues de una chica, de una mujer tradicional japonesa, y es la que se llama Mio. Y pues estas dos compañeras, Mio y Tomoe, pues son sus acompañantes en las aventuras de Makoto y sus aliadas y protectoras, y que muchas veces ellas pues están dispuestas a hacer todo por él, incluyendo pues si tienen cierto interés sexual por este Makoto. Entonces siempre hay ciertas insinuaciones de ellas dos para estar con a solas con Makoto. Y pues aquí también pues se conoce diferentes razas, sobre todo a los enanos o dwarves, pues que ellos, como así como marca el canon de los mundos de fantasía, pues estos enanos se dedican a crear armas legendarias y artículos mágicos que vayan a ayudar a este Makoto, y también pues como artesanos ayudan al crecimiento y a la construcción, junto con las otras razas que acoge, que también son los orcos y los dragones. Bueno, los dragones que sirven a esta Tomoe para construir su nación dentro de esta dimensión alterna que crea esta Tomoe. Y pues este Makoto, pues con ansias de entrar en contacto de nuevo con humanos, pues conoce, pues busca convertirse en un aventurero y eventualmente en un mercader, pero como no puede usar el lenguaje de los humanos, pues usa un hechizo para comunicarse vía escrita. Entonces pues es como se empieza a relacionar con los humanos y empieza a ver pues este trato tan injusto entre humanos y entre con las otras razas, donde los humanos, pues en primera todos los humanos son atractivos aquí, y obviamente Makoto tiene que ocultar su cara tras una máscara, porque pues su apariencia física es tan inusual que lo confundirían con una especie de monstruo o de ser marginado, y lo atacarían o al menos lo discriminarían. Entonces también pues tiene que ocultar un tanto su apariencia, y también tiene que ocultar su poder mágico, su gran poder mágico, porque también quiere pues pasar incógnito, y más cuando la propia diosa, pues si lo descubre es muy probable que le haga la vida imposible. Entonces pues es esta aventura donde ayuda a los desvalidos, a los marginados por la por esta diosa caprichosa, y pues donde muchas veces se gana el respeto y otras veces pues derrota a todos estos humanos que son abusivos con nosotros. Entonces es una aventura bastante peculiar lo de esta serie. Y pues la serie en sí no tiene un final definitivo. Como que te da a entender que existe la posibilidad de que tenga una continuación. La música de esta serie es lo que más me llamó la atención. Tiene una muy buena música y sobre todo el ending me remite mucho a los temas musicales de series de aventura de los 90s y principios de los 2000s. Este tema musical así como rock me gustó mucho, porque actualmente muchas series usan más pop o música electrónica, pop electrónico, para muchos de sus temas de entrada y salida. Y bueno, pues esta es esta serie. Y digo, ya con en este podcast pienso cerrar ya con las series Isekai. Así que pasemos a las siguientes series Isekai ya para cerrar este podcast. Seirei Gensouki. Esta creo que fue también las mejores Isekai de esta temporada. A ver si es cierto. No es cierto. No, Seirei Gensouki o Spirit Chronicles, Crónicas de los Espíritus. Esta serie es de los Isekai más genéricos. O sea, sirve las típicas fórmulas Isekai. El típico héroe superpoderoso que derrota a todos con facilidad y que de alguna manera es marginado y cobra venganza, y todas las chicas se sienten atraídos por él y prácticamente es el héroe de todo el mundo y pues tiene el poder de castigar a todos los malos con facilidad. Así de simple. En este caso, la historia de este personaje pues muere en un accidente en un autobús y reencarna en este mundo en un niño pues es un niño que vive en la zona pobre de una ciudad, y que de una ciudad obviamente en este mundo de fantasía medieval, y donde pues al principio de la serie matan a su madre, este niño, el protagonista, en este mundo. Y entonces pues él a duras penas logra sobrevivir gracias a que pues logra aprender un poco de magia incluso logra salvar a una princesa a la que secuestraron. Pero pues como tenía que ser, él en este caso este personaje es un marginado social por tener el cabello negro, porque dice que las personas de cabello negro no son dignas de confianza y etcétera, o sea, porque son extranjeros. Entonces pues en un principio pues no le quieren creer que él salvó a la princesa y lo quieren culpar de ser cómplice de los secuestradores, siendo un niño de por sí. Y pronto demuestra que tiene grandes aptitudes para los poderes básicos mágicos, aptitudes por encima de todos los demás de la escuela mágica a la que es enrolado como agradecimiento de parte de la princesa, pero es constantemente acosado y acusado por sus compañeros de clase, que en un punto de la historia pues para librarse de todos los problemas de los que era víctima constantemente, y debido a que en ese mundo pues prácticamente ya no hay nada para él, en esa ciudad, pues decide dejar esa ciudad, a pesar de que se hizo gran amigo y prácticamente interés romántico de su maestra de esa escuela, que pues resulta ser de su misma edad, nada más que obviamente su maestra pues es una una persona pues muy dotada para los poderes mágicos. Y pues aquí vemos esta aventura donde pues en el camino también se encontraba con una niña que estaba en el mismo transporte donde él viajaba cuando murió y que reencarnó en una especie de mitad animal, que pues es también discriminada y prácticamente esclavizada. Entonces está pues un tanto traumatizada y pues él la ayuda, y de aquí en el camino pues descubre sus poderes mágicos que provienen de espíritus mágicos, y descubre un poco del origen de su familia en ese mundo, que resulta que pues es de una nación que tiene más o menos completamente el estilo de Japón medieval. Entonces pues más que nada es la aventura de este tipo en el que va descubriendo sus poderes y eventualmente va a buscar venganza y justicia para todos los que son abusados, donde aquí pues la nobleza y los aristócratas abusan de la gente del pueblo y la gente débil, y más que nada eso. Y pues en el camino pues se construye un harem alrededor del héroe, donde todas las chicas en mayor o menor medida terminan interesados en él. O sea, muy genérico esta serie, que es más que nada de aventura, de acción y sobre todo de harem. Así que pues de esto trata Seirei Gensouki. Nada más que decir, serie mediocre, que la verdad es de esas series que una vez que la veas te vas a olvidar de ella, porque es una más del montón entre las series isekai. Así de simple, nada más. Y ni siquiera los diseños de personajes son la gran cosa, son muy genéricos. O sea, sí son bonitos, pero al menos a mi gusto no dejan de ser genéricos los personajes de esta serie. Siguiente serie isekai sería Genjutsu Shuji Yusha no. Esta sí fue de las buenas de esta temporada, dice Kai. Genjutsu Shuji Yusha no Okoku. Que se traduce como un héroe realista reconstruye un reino. En este caso, la historia es de un tipo que, pues en nuestro mundo, pues tuvo la desgracia de que a temprana edad perdió a sus padres y pues al último quedó en cuidado de su abuelo, quien le inculca pues que más allá de buscar la fama o el poder o la riqueza, pues que busque proteger a sus que es queridos y busque la felicidad en su vida. Entonces pues él con esa mentalidad pues busca a final de cuentas llevar una vida sencilla que le genere felicidad. Así es como un día en una biblioteca es invocado a otro mundo, pero pues resulta que al aparecer en este nuevo mundo, en un principio pues no tiene así como persona que, como dice el título de la serie, es un hombre realista que ve pues las cosas desde una perspectiva muy realista, pues ve que sí lo llaman como un héroe destinado a salvar ese reino. Pues dice, en primera yo no tengo ninguna preparación física o especial o alguna habilidad como para que pueda convertirme en un guerrero o en una especie de héroe que pueda salvar a este mundo mediante el combate. Es lo que le dice al propio rey que le invocó. Y pues más que nada yo lo único que podía ofrecer sería mi conocimiento y mis habilidades pues como persona regular. Entonces, pues al ver este tipo de respuesta por parte del rey, pues decide abdicar al reinado y darle pues el poder a este, al protagonista, al héroe, que se llama Soma Kazuya. Este Kazuya, pues así que con estas circunstancias pues se ve obligado a hacerse cargo de este reino, y mientras que pues el rey anterior, abdicando, pues simplemente se va al retiro. Pero esta decisión pues obviamente es opresiva para todos en el reino, y sobre todo pues molesta a la propia princesa, que aparte se la ofrece en matrimonio el rey a este héroe, a Kazuya. Entonces pues con esta situación la princesa pues obviamente va a estar completamente en contra, y pues con sus actos empieza a convencer y a ganarse pues el respeto y la admiración de la princesa, de esta Licia, se llama Licia. Y pues más que nada lo interesante de esta historia es que el protagonista Kazuya, aunque sí descubre de repente que sí tiene magia, que sí tiene poderes, pero más que nada para manipular pequeños objetos a distancia, de forma automática y de forma inconsciente, que más que nada le sirven para, no sé, lo típico que muestran de él es que agarra como 3 plumas para escribir, y está constantemente redactando documentos al mismo tiempo que hace alguna otra cosa. Para eso le sirve su poder mágico. Y bueno, el chiste es que él más que nada, que a diferencia de muchos otros protagonistas en series isekai que se vuelven los guerreros poderosos que a punta de golpes o de poderes resuelven los problemas de la gente, este más bien es alguien que muy analítico y que pues se dedica a ser un administrador del reino, donde pues se enfrenta a todos los problemas del reino de forma realista. Por ejemplo, que el reino, en primera, el mundo está pues en guerra, o está unificado y está en cierta tregua debido a que están en guerra contra un ejército de demonios que invadieron el mundo. Entonces pues hay relativa paz entre las naciones, pero sin embargo su nación es a la que está reinando es la nación más débil, y peor aún pues sufre carencias económicas. Entonces pues empieza a tomar medidas y a dar decretos para solucionar pues los problemas inmediatos de forma realista, y sobre todo haciendo mucha administración y mucha logística de cómo problemas de ese tipo se resuelven en nuestro mundo, y aplica las soluciones que se aplicarían en nuestro mundo para resolver los problemas de ese reino. Entonces de entrada, como decreto, hace un anuncio a todo el reino, porque tiene a su disposición un objeto mágico que le permite proyectar su imagen y su voz a vía remota a todos los pueblos en su reino. Entonces lo usa como una especie de televisión donde pues hace sus anuncios, y pues por medio de esta magia pues recluta o hace el llamado para reclutar a cualquier persona sin distinción de clase social o rango político, que tenga, que crea que tiene alguna habilidad especial que pueda ayudar al reino, que y entonces él está dispuesto a evaluarlos y a reclutar a los más talentosos o aquellos que tienen habilidades útiles para el reino, para que lo ayuden a, pues, a sacar adelante a ese reino. Y pues con toda esta revolución administrativa y de gobierno de este reino, por un lado pues se deshace de todos los viejos aristócratas pues inútiles e incompetentes, así como aquellos corruptos, y los sustituye pues con gente que administrativamente o logísticamente o militarmente le sean útiles al protagonista, este Kazuya. Entonces, pues es un aproximamiento bastante interesante de este tipo de historia isekai, donde en vez de pues ver al protagonista involucrarse en combates y en batallas, más bien lo emocionante es ver el juego de inteligencia y de planeamiento que va desarrollando el protagonista para ir resolviendo y afrontando cada problema que va enfrentando al gobernar este reino. Y por ejemplo, y qué tipo de soluciones radicales puede presentar a la gente, que pueda sorprender a la gente para resolver problemas. Por ejemplo, Naspa, por ejemplo, pues el reino está empobrecido y pues la gente, el principal problema que reclaman es que pues no tienen recursos para alimentarse. Entonces, en lo que empieza a hacer las reformas administrativas, económicas, pues para que levante la economía de ese reino, pues recluta a un tipo llamado Poncho Panacota, cuya habilidad es ser un experto gourmet, un experto en crear platillos y en probar comida y en crear platillos. Entonces, pues en un principio, así como que a algunos les caerá extraño, bueno, ¿y este tipo que en qué puede contribuir? Pues resulta que siguiendo el conocimiento y las sugerencias de este Poncho, descubre muchos platillos sencillos que pueden prepararse con ingredientes inusuales, ingredientes que normalmente la gente no considera o desecha. Se pueden aprovechar para crear platillos fáciles, simples y baratos, o que incluso no cuesten nada. Entonces, en lo que hace que levanta la economía de su reino, pues encuentra diferentes fuentes de nutrición y de alimentación para el pueblo, que le comparte al pueblo por medio de esta magia que usa como televisión, y les enseña al pueblo cómo conseguir estos nuevos alimentos y cómo pues sobrellevar esta hambruna, que potencial hambruna que están enfrentando la nación. Entonces, así, soluciones así que inesperadas es lo que llama la atención que llega a presentar este Kazuya para solucionar los problemas del reino. Por ejemplo, también pues él ve todo desde una perspectiva ya más urbanista, más de economista y de político pues de nuestro mundo. Entonces, por ejemplo, él hace planeación para cómo levantar la economía, por ejemplo, el comercio con las naciones vecinas, las relaciones políticas que tiene con las otras naciones, la construcción y mejora de los caminos que a la larga contribuyen para que mejore las comunicaciones y los transportes y pueda fluir mejor la economía. Y así detalles que en un mundo medieval pues no se les ocurriría darle relevancia, y que con el conocimiento que tenemos en nuestro mundo urbanista, pues tenemos perspectiva y los aplica para esta realidad. O sea, es mucho este mundo. Y al final de la serie, ya hacia el final de la serie, pues sí vemos un tanto de acción, un tanto de combates entre ejércitos, donde pues él se ve obligado a enfrentar ciertos combates, ciertas guerras, para resolver ciertos problemas que pues no se podrían haber resolvido más que por esa vía. Entonces también insertan un poco de acción hacia el final de la serie, pero más que nada es el día a día del reinado de este personaje y las ideas que va implementando para ir solucionando los problemas y sacando adelante a su reino, este Kazuya. Y pues un protagonista que a final de cuentas también te agrada y te llama la atención, porque pues la intención es que este personaje en primera es un personaje ya adulto, y además pues él es una persona que quiere llevar una vida sencilla. Entonces, más allá de ser un personaje que busque o que ambicione el poder o la fama o la popularidad o algo así, o la riqueza, no, es lo que a final de cuentas ve a largo plazo. Él no busca su beneficio, sino que a final de cuentas lo que le interesa es el bien común de esa nación, y que pues a la larga pueda deslindarse de gobernar esa nación, porque pues, a final de cuentas él no buscaba el poder. Entonces pues él tan simple que busca el bien de la gente común. Entonces pues es algo interesante ver un personaje así en una serie tipo Isekai. Es lo que llama la atención de esta serie. Y por último, para cerrar pues todas estas series Isekai, pues hablar de la segunda temporada de Tensei Shitar. Si es segunda o sería tercera, es que el título está medio engañoso, porque el chiste es que aparece, a ver, fíjense cómo está el título: Tensei Shitara Slime Data Ken 2021 Dai Tubu. O sea, That Time I Got Reincarnated as a Slime 2021 Parte 2. O sea, es la parte 2 de la segunda temporada de la serie de Isekai del Slime. Ese que se traduce como esa vez que fui reencarnado como un Slime. Si esta serie que ya tenía como 2 años que se había estrenado la primera temporada, donde vemos esta historia de este personaje que reencarna en un slime, y que pues es un slime que obtiene de entrada, como muchas series Isekai, poderes extraordinarios, el poder más que nada de que es devoración, algo así se llama, donde puede devorar a cualquier monstruo y adquirir sus poderes, y donde aparte tiene una especie de habilidad analítica, que es una especie de voz que le explica las diferentes situaciones o propiedades de los monstruos o cómo funciona el mundo. Entonces es como su guía en el mundo, y quien le muestra pues las capacidades de los enemigos y potenciales aliados. Entonces, pues él como Slime, de entrada pues hace una alianza con un dragón legendario del que obtiene grandes poderes, y de aquí pues empieza a toparse. Primero sale de la cueva de donde está, de donde apareció, y ya en el exterior empieza a reclutar a monstruos, y en este mundo, al darle nombre a los monstruos, le da cierto poder de sí mismo y hace evolucionar a los monstruos. Entonces los monstruos empiezan a obtener características humanas, y pues con todos estos monstruos evolucionados pues empieza a crear su propia nación, donde pues recrea una ciudad japonesa, una ciudad así bien organizada y bien construida, con tecnología y todas las comunidades. Y pues de aquí, más que nada, lo que llama la atención es, en primera, la construcción del mundo, de cómo empieza a crear su propia nación y cómo empieza a crecer y evolucionar, y en parte también pues los combates, la acción, la batalla, las batallas que enfrenta con los diferentes enemigos cada vez más poderosos, y los cuales aprende, y muchas veces o se convierten en aliados de él, o pues termina matando o derrotando a aquellos que enemigos que son malos. Entonces pues crea su nación con todo tipo de monstruos poderosos, y asimismo pues gana tanto aliados como enemigos. Y en este mundo, donde pues los que pues son la principal influencia son los señores demonios, que nuevamente reinan varias de las naciones, o al menos inclinan la balanza del poder para que sucedan ciertas cosas en este mundo. Y pues desde esta serie empezamos a ver ciertos personajes que pues son los clásicos villanos que actúan a sus espaldas del héroe, de este personaje de Rimuru, que es como se hace llamar, y que pues van a ser un potencial peligro para su nación, para él mismo. Y pues la temporada anterior, que sería como la mitad de la historia de lo que esta es la continuación, pues vemos cómo pues su nación es atacada y casi devastada por un ejército invasor que injustamente masacra a su pueblo, y aparte pues tiene toda la intención de saquear a su nación. Pues en venganza derrota a ese enemigo invasor, y con esto obtiene el suficiente poder para convertirse en un señor demoníaco, y pues obtiene el suficiente poder para estar a la altura de los otros señores demonios. Entonces, en esta segunda parte pues vemos cómo empieza a planear. La mitad de la serie se trata de cómo nada más planea cómo se va a reunir con los otros señores demonios y cómo va a enfrentar al ejército de este que está a punto de atacarlo a su nación y a una nación aliada. Entonces, pues más o menos eso trata esta serie. Esta serie es más que nada de acción, pretende meter comedia muy mala, algo de fanservice. La verdad que no me llama la atención el fanservice de esta serie, aquí ya tengo la garganta algo seca, perdonen. Donde lo criticable de esta temporada, de esta serie, es que pierden el tiempo como con durante 4 o 5 episodios nada más planeando lo que van a hacer y discutiendo lo que van a hacer en los siguientes episodios, cuando a final de cuentas en un principio a lo que te habías acostumbrado esta serie es a ver mucha acción, a ver muchos combates y a ver la construcción y el crecimiento de su nación. Y como ya su nación prácticamente ya está construida, pues no vemos por ese lado mucho cambio, mucha evolución. Y por el otro lado de la acción, de los combates, pues como que tienes que aventarte como 5 o 6 episodios de puro bla bla bla bla y mala comedia para pues ya empezar a ver episodios donde que tengan ya acción. Entonces la verdad esta temporada está súper floja, muy aburrida y la verdad ya bastante predecible a estas alturas lo que sucede en esta serie. Entonces como que, y los pocos giros de historia, sorpresas que te meten, la verdad ya ni terminan siendo sorpresivos, y algunas veces hasta ciertos giros de la historia se sienten tan forzados y tan sacados de la manga que la verdad te quedas, no manches, ¿de dónde se sacaron? O sea, hay ciertas situaciones que se dan en la serie que por contarte y convencerte de que pasó algo mantienen cierto hilo de historia, y de repente paz, de la manga se saca una solución que no te la crees, o sea que te quedas, no manches. Cuando lo vean se van a dar cuenta de lo que me refiero, pero la verdad es que se da ciertos giros de la historia que no, o sea, es para darte un golpe en una palmada en la frente de que ay, no manches. Y como dije, la serie ya se vuelve demasiado predecible y mucha de la acción, la verdad, como dije también, te hacen esperar muchos episodios, la verdad, largos y aburridos de mucha charla y conversación, que si bien sí, o sea, entiendo que expliquen mucho de trasfondo y de la evolución de la historia, la verdad son cosas que podrían explicar de forma mucho más sencilla y menos rebuscada, y que podrían haber relatado en 2 episodios, 3 episodios a lo mucho, para entender toda la situación y para darle cierto trasfondo a la historia. Pero lo extendieron tanto todo esto que la verdad ya tendrías que haber tenido mucha paciencia para aguantar y llegar por fin a la parte donde hay acción en esta temporada. Entonces la verdad, esta serie cada vez va de mal en peor, es lo que yo percibo, va en declive. Entonces, como que cada vez, y además, dos elementos que meten, que es la comedia y el fanservice, ninguno de los dos me ha llegado a gustar. La comedia siempre se me ha hecho mala en esta serie, muy forzada. Y el fanservice se me hace muy muy sin chiste, porque la verdad el diseño de personajes se me hace tan genérico, incluyendo el de las chicas, que cuando muestran cierto fanservice de las mujeres de esta serie, como que, llama la atención, pero no se ve suficientemente atractivo o erótico la situación cuando dan el fanservice. Entonces, como que te quedas, otro fanservice más. O sea, así de sin chiste se me hizo tanto la comedia como el fanservice de esta serie. Y la verdad, ya se sienten demasiado forzados. Ya se vuelven demasiado repetitivos e innecesarios todas estas escenas de comedia y de fanservice, que yo digo que ya dejen de intentarlo. O sea, de plano yo digo, dejen de intentar hacer reír y dejen de intentar meter fanservice, ya mejor síganse con la historia y ya, quiten todo eso, que la verdad a nadie convencen, o a muy pocos. Entonces, es mi apreciación de esta serie. Pues sí, o sea, sí, igual y todavía me quedo ganas con ver la siguiente temporada. Pero la verdad es que ya no la voy a ver con el mismo entusiasmo que la llegué a ver en un principio a esta serie. Entonces, pues nada más está esta apreciación. Y bueno, si acaso mencionar que hubo también segunda temporada de este de que sobreviví entre 100 hombres o algo así se llamaba esta serie. A ver, dejen checo bien el dato. Es la temporada, a ver, permítanme, que se pierde dentro toda la lista larga de series de esta temporada, que es como sería como Hyakuman no Inochi no Ue ni Ore wa Tateiru, second season, que sería, se traduce como, a ver, I'm Standing on a Million Lives, segunda temporada. Me poso sobre un millón de vidas. Esta, vi la primera temporada y la verdad me desagradó, sobre todo porque el protagonista no me agradaba. Era un antipático que la verdad siempre tuvo como que a regañadientes colaborando con su equipo de compañeras con las que iban a aventura. Y digo, si bien estuve en esta postura de que ok, no te agradan las chicas con las que vas acompañando, pero tampoco es para que la verdad las mandes a volar, y o sea, como que se me hace muy tonto y muy inmaduro que por el simple hecho de que no te agraden, pues las dejes a su suerte y prácticamente que se hagan bolas el equipo de personajes, y a final de cuentas, quieras o no, te pueden ayudar a sobrevivir a la aventura a la que fuiste forzado a entrar. Entonces esta serie pues es la segunda temporada, no la vi de plano, y nada, la menciono porque pues ahí estaba y simplemente ya no me interesó seguir viendo esta serie. Así que simplemente menciono que ahí existe la segunda temporada, pero no la recomiendo. La verdad, no me agrada el protagonista principalmente. Y bueno, y ya con esto pues cierro esta que es la primera parte de este podcast, de este tema de del episodio 157 de Poco Común, que este sería la parte A, así como fue la temporada anterior. Esta es la parte A del episodio 157 de Poco Común. Entonces ya con esto cierro esta emisión y pues les recuerdo, bueno, vamos al audio de cierre y regreso. Y bueno, habiendo mencionado entonces que esta es la primera parte de este recuento de las series de anime de la temporada verano 2021, que es la parte A, entonces nada más les recomiendo que entonces se sean pendientes para el siguiente podcast, la siguiente semana, donde continuaré en la parte B, de hablar del resto de las series que salieron en esta temporada verano 2021, donde pues les terminaré contando de las otras series que terminaron en esta temporada. Así que pues estén al pendiente. Ya nada más recuerdo que este podcast está en el grupo de La Nerdulería en Facebook. Busquen este podcast en Facebook en la Nedulería. Y también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encode. Busquen La Podcastería y Encode en Facebook, donde pueden encontrar podcasts de muchos otros tipos. Y les recuerdo que este podcast lo pueden encontrar, el audio, en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, las principales plataformas, para que lo descarguen y que puedan dejar sus likes y comentarios, tanto en Facebook como en iVoox, donde originalmente lo subo y donde checo muchas veces los comentarios y los likes, como en el podcast anterior, donde dejaron principalmente sus likes los siguientes usuarios, que es fue el podcast anterior de las series Si Se Cae para Mujeres. El podcast anterior dejaron sus likes Kaikyu, Yuki Soto, Gold 21 y los del podcast de Life Anime Bo, que por cierto les hago el anuncio que en la misma semana que estoy publicando este podcast también estaré participando y se va a publicar el podcast de Life Anime Bo, donde yo estaré participando, donde también coincidentemente, bueno, ni tan coincidencia, que así como que creo que la mayoría de los espacios de anime hablamos del cambio de temporadas de serie, pues me invitaron a su podcast, entonces pues ahí estaré también hablando de este mismo tema en su podcast, ahí compartiendo sobre todo opiniones, haciendo intercambio de opiniones, que pues a diferencia de este podcast donde yo hablo solo y nadie me da una respuesta o un contrapunto, pues en ese podcast pues vamos a hacer mucha plática y mucha comparación de puntos de vista de las diferentes series, y donde pues seguramente ellos hablarán de series desde otra perspectiva, de las series de esta temporada, y también donde pues hablarán seguramente de muchas de las series que yo no vi y que seguramente a uno o más de ellos les habrá interesado y si la habrán visto. Así que pues también chequen el Life Anime Bo podcast de esta misma semana, donde pues estaré. Ya con esto pues cierro esta emisión, el episodio 157, parte A de Poco Común, y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Stay, nugget, stay.